En nuestro estudio, ella es docente de la carrera de enfermería, también estuvo con las clases públicas. ¿Y por qué decidimos esta... ¿Por qué decidimos ocuparnos especialmente de esta carrera? Porque es de las que mayor demanda tiene en nuestra provincia. Y muy luchada, además. Una de las más luchadas y hoy además parte de el inicio de una nueva facultad, como es la Facultad de Ciencias de la Salud, que estuvo cumpliendo un año ayer. ¿Cómo anda, Susana? Hola, gente. ¿Cómo les va? Buenos días a todos, todas, todes. Bueno, me trabé toda recién, ¿eh? Te trabó la lengua. Pero lengua la traba. ¿Sabes por qué? Porque es complejo escuchar que se te viene una bomba encima y estás así como todavía medio groggy y no sabes para dónde salir. Sí. Y a veces parece que la onda expansiva es tan enorme que no va a haber quien se salve. ¿Cómo ven ustedes desde la carrera de enfermería? Bueno, no somos ajenos a nada. Escuchaba al compañero hace un ratito hablar y la verdad que... Y te escuché, los escuché unas últimas palabritas y decía, pa, me dejaron los pelitos de punta. Y sí, sí, es un discurso tremendo, pero es real. Y es real, es hoy. Es el día el inmediato. A día. Es el inmediato. Uh-huh. A ver, acá no hay que imaginarnos nada. Ya hay un tránsito que lleva 3 meses que ha sido tremendo. Así que ustedes imagínense... Uh-huh. Lo que queda, si nosotros, si seguimos dando tiempo, exacto, porque el tiempo lo estamos dando nosotros, ¿eh? Exacto. Lamentablemente. Susi, ¿por qué tenemos que proteger la carrera de enfermería? Digo, y después protejamos todas las carreras, pero ¿por qué la carrera de enfermería? Justamente por un montón de cosas que algunas citó acá Juani, una carrera tan luchada, ¿sí? El recurso humano de enfermería es un recurso sumamente necesario, internacionalmente necesario, internacionalmente deficitario también. Uh-huh. Feminizado. Feminizado, sí. Más allá de que, bueno, los números nos están diciendo de que esa tendencia de feminización de alguna manera ha ido cambiando, por suerte. Digo, por suerte, sumando a compañeros, a los varones, ¿no? A los cuidados. Exactamente, sumando al varón al cuidado, que es un logro nuestro. Así que claro. De esa no me puedo correr. Claro. Es un logro feminista. Y a ver, la primera tanda de enfermeros licenciados en enfermería, que soy parte de esa primera tanda, cuando la Universidad Nacional de La Pampa nos abre las puertas en el 2002, que era una carrera a término en ese momento. Uh-huh. Era una carrera que vos tenías que empezar y terminar. Uh-huh. Así que nosotros, la verdad que fue intensa, pero bueno, fue la primera apertura que nos hace la Universidad Nacional de en La Pampa. En 2002. 2002, uh-huh. Fíjate vos, en plena crisis, sí, en pleno quilombo, en pleno caos social, ahí nos abre la puerta a la universidad, convenio por medio con la provincia de La Pampa, uh-huh, sabiendo del déficit que tiene esta profesión, del recurso humano. Y ahí salimos, me acuerdo en ese momento, en el tránsito de con los años y todo, los primeros 45 licenciados en enfermería, que en esa tanda me sumo. Siempre fueron, como esto que decís vos, siempre fueron unas proles tremendas. Nunca las inscripciones para enfermería bajaron de los 450, 500 claro, chicos, ¿sí? Y chicas. Y bueno, entonces... ¿Y se reciben? Y hay un porcentaje más o menos, la carrera nuestra tiene dos partes, uh-huh, es la primera que es de enfermeros universitarios, ¿sí? O enfermeros profesionales que le llaman, y después 2 años más para hacer la licenciatura, son 5 años, ¿sí? Y hoy, a ver, ¿qué nos pasa? Lamentablemente esta vorágine, esta locura que estamos viviendo ahora, más allá de pensando en años anteriores, nos ha llevado a que vos te recibís en los primeros 3 años y después los próximos 2 años, la verdad que darle continuidad cuesta. Claro. Cuesta, porque ya... Estás trabajando. Es inmediata la incorporación al campo laboral. En esta provincia, ajá, es inmediata. En esta provincia y en cualquier lado, porque les digo, sigue siendo deficitario la gente que nos dedicamos al cuidado, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Con sus diferentes incumbencias, porque hoy no solamente cuidamos, hoy los enfermeros y enfermeras gestionan, investigan, hacen dirigen hospitales. Dirigen hospitales, fantástico, ¿sí? Bueno, entonces nuestro ámbito de incumbencia ha cambiado, uh-huh, ha crecido. Pero así, números redondos, quiero pensar, de 10 y en un lapso... En el término que lleva la carrera, calculo que se estarán recibiendo 3, 4, uh-huh, tal vez. Uh-huh. 3, 4. Y cuando hablamos de calidad de la salud en la provincia de La Pampa, ¿se debe también a que tienen la carrera de enfermería? Totalmente, Juani, totalmente, totalmente. Ya te digo, yo no puedo hablar del, digamos, de las líneas finitas, de qué es, cuáles son los convenios, porque el convenio es económico con la provincia de La Pampa, ya te digo, por esta necesidad de, claro, generar recurso humano que tenga que ver con esto. En 2002, entonces, una corte a término. Y luego, ¿cuándo se instituye la carrera ya definitiva, como, bueno, de la cual vos sos, fuiste en aquel momento alumna y hoy sos docente? A partir del año 2014. En 2014. ¿Sí? Hubo así como que fuimos, vinimos, se abrieron nuevas, digamos, cohortes, pero a partir del año 2014 se hizo permanentemente, ¿sí? Uh-huh. Donde a nivel nacional, o sea, desde Nación, Nación se encargaba de una parte y la provincia de La Pampa, ya te digo, no sé los hilos finos, sí, sí, pero por ejemplo pagaban los adjuntos y los JTP, las ayudantías, las hacía Nación. Bueno, empezaron a pasar estas cosas que hicieron posible, sí, de que la carrera continuara. Detalle, desde el año 2010, yo me recibí en el 2010, tuve mi título. Y desde ahí que hago docencia, 2011, siempre fui interina. Uh-huh. Llevo 12, 13 años de interinato, que es una condición de precariedad, de alguna manera. Claro. Pero bueno, una carrera que recién a partir del año pasado, nosotros estamos esperando la acreditación de CONEAU. Para, sí, que la Facultad de Ciencias de la Salud... Exactamente, en realidad la carrera de enfermería. Y la carrera, y claro, la carrera, sí. La facultad ya tiene a mano alzada el año, bien, pasado, después de años que no se hacía este tipo de encuentros, se votó la creación de la Facultad de Ciencias de la Salud. Se votó, digo, votamos felices, todos creyendo. Y a ver, cuando uno crece en esto, uno cree. Y creíamos que iba a estar todo bien. Caí. Claro, ¿viste? Caí a veces también. Caemos. A veces caemos. Bueno. Y bueno, no está todo bien, está todo mal, está todo muy mal. Uh-huh. Ya te digo, 12 años de interinato, donde este año sabíamos de la posibilidad de nosotros ya entrar a los concursos, uh-huh, ¿sí? Concursos, porque lo nuestro es selección de aspirantes. Claro. No son concursos reales, claro, dentro del ámbito universitario. Y bueno, es la primera vez que en tantos años, por ejemplo, recién el compañero decía, es la primera vez que en tantos años a nosotros nos hacen firmar un contrato por 6 meses. A nosotros se nos terminan los contratos en junio. Claro, que es cuando pueden terminar la universidad. Siempre fue el año completo. Claro. Yo doy durante todo el año. Yo doy, uh-huh, tengo dos adjuntos de dos materias y durante todo el año. Bueno, es la primera vez que nuestros contratos se terminan en 2 meses y no sabemos nada. Y a 200 estudiantes les dan ustedes. 400 y pico. Y otra cosa, sí, se abrió una sede en Pico, donde hay otros 500, uh-huh, estudiantes más. Ajá. Uh-huh. Todo eso corre riesgo, digo, la dimensión de lo que nos estamos jugando en estos meses. Recién hablábamos de lo privado y lo público. ¿Hay universidad privada de enfermería? Hay, sí, hay un instituto. ¿Acá? Sí, sí, sí. ¿Sabes, sí, cuánto, sí, sale? No sabría decirte. El año pasado creo que estaba en 70 mil pesos. Uh-huh. El año pasado, claro. Así, claro, que... ¿Y qué título, bueno, te da eso? Un título. Una tecnicatura. Claro, no es equivalente a lo que da la universidad. No. Nada es equivalente a lo que nos da la universidad pública, la educación pública. Y de calidad, la calidad. La, uh-huh, calidad, chicos, la calidad que tiene esta universidad. Esto de sumarnos todos, vos decías hace un ratito, Cintia, esto de que vienen hasta los rectores, uh-huh, hasta los decanos. Y sí, esto nos lleva puesto a todos y a todas. Se lleva puesto sueños de grandeza, sueños de esto de pertenecer, de querer crecer, uh-huh, de seguir siendo, De sentirse parte también de las soluciones, ¿no? Durante la pandemia del COVID, muchísimas estudiantes de la carrera de enfermería fueron parte de los cuerpos de protección del sistema de salud pampeano. Tal cual, ¿no? Tal cual. Imagínate que en ese momento, tenemos recuerdos tremendos, ¿no? Uh-huh. Pero más allá de todo, la provincia de La Pampa tomó casi el 100% de estudiantes que en ese momento tenían aprobadas una determinada cantidad de materias, donde, o sea, los tomó a todos. Y fueron parte, los chicos fueron parte, ¿sí? Sí, sí, sí. Muchos de ellos... ¡Qué debut! No. En la profesión, ¿no? Tremendo, tremendo. Sí, sí, sí. Donde nos pudimos sacar el sombrero con estos pibes, donde hoy, ya que está, déjame pasar el chivo, por favor, quienes nos hayan terminado, por favor, vuelvan a la universidad, porque, bueno, sabes que los tomó, hoy son parte de la planta permanente, y tienen que terminar de estudiar. Claro. Muchos se recibieron en plena pandemia, y bueno, eso una diferencia tremenda, porque solos como estábamos, vos imagínate, yo estaba en terapia intensiva COVID, donde éramos 70 capaz en total, y éramos 15 enfermeros, claro, porque el resto eran todos estudiantes y compañeros que venían de otros lados, porque bueno, la verdad que fue tremendo, ¿no? Pero mayoría eran estudiantes. Susi, la última, esto de también, ¿no? El ascenso de los sueños y las posibilidades. Hoy tenemos una enfermera que es directora de un hospital en la provincia. ¿De qué municipio? Ah, la balita. Tenemos varios enfermeros. Este es un ámbito no nuevo. Sí, a ver, es nuevo por esta hegemonía, la cuestión de la hegemonía médica, este perfil que yo siempre digo, este perfil de la enfermerita de pollerita corta. ¿Te acordás la de la Winnie, ¿cómo es? La Betty Boop. La Betty. Que viste que la hacían con la enfermerita de guerra. La enfermerita de guerra, que ya no es. Las incumbencias son otras. Entonces tenemos muchos compañeros y compañeras que hoy están gestionando. Son varias. Y bueno, lo que charlábamos ayer, lo que pasó con Vale es... ¿En qué municipio En el municipio de General Campos. Ah, en General Campos. En General Campos, que se hace una, entre comillas, poblada en su contra, una pueblada, no poblada, una pueblada, donde después de que nosotros empezamos a mirar qué fue lo que pasó, en realidad sin duda, que no voy a hablar de los tintes políticos, pero sin duda que tiene un tinte político... la condición de mujer, hay mucho feudalismo todavía en el interior, mucho. A mí me ha tocado recorrer la provincia entera, acompañando siempre enfermeros y enfermeras, y bueno, hay mucho de eso todavía. ¿Qué va a ser? Es algo que de a poquito vamos ocupando espacio, pero es complicado. Y mucho machirulismo. Claro. Y bueno, yo creo que esas condiciones, incluso tuvieron en cuenta para hacer eso y para los reclamos que se le hicieron a esta compañera, la formación. Claro, que no es médica. Médica, ¿sí? No sos profesional. En realidad, es auxiliar de enfermería y los auxiliares de enfermería han sostenido a la provincia de La Pampa siempre. Esto es una carrera nueva, ¿sí? Todavía tenemos un gran porcentaje de auxiliares que son el Estado mismo en un pueblito donde tienen 70 habitantes. ¿Sí? Son el Estado en sí mismo, el enfermero, el que se sube a la ambulancia, el que acompaña, es la policía, es el docente, es el enfermero. Es el vínculo que se establece con la gente. Sí, sí. Y bueno, yo creo que eso estuvo, me parece que el hecho, ya te digo, de la feminización, el tema de la formación y ese tinte político que lo tuvo. Ocurrió algo ahí que no, que hay que... Así bueno, que nada, igual, salimos a cuidarla. Y te solidarizás. Sí, muy bien. Con ella ahí. Susana, muchísimas gracias por haber pasado. Gracias por el lugar. Gracias por el lugar y por favor, el 23, ahí tenemos que estar, acompañemos, estemos, seamos parte, porque nuestros hermanos, nuestros hijos, está todo puesto ahí. Mirá, se me siguen parando los pelitos. ¿Sí? Les recomiendo la lectura del libro de Susana Pedernera, Desde Adentro, Crónicas de Pandemia en La Pampa, que fue por la editorial Siete Sellos. Fue publicado por la editorial Siete Sellos. Gracias, Susi. A ustedes.